Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, compañeros, compañeras, arrabanos, arrabanas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Welcome again, welcome back again to Science and Humanism. My name is Mario Albanis, and I'm here just to show you, to share with you the best of the information and the best of the music of all the times. And what do you expect from us right now? We're walking now in the earth. This is our second week in the earth. So we're going to show you and we're going to share with you the best information you'll ever have about the earth. Interesting facts and some good music chosen from a little one. En fin, de repente se me bota la canica. Y pienso que estoy haciendo un programa para los marcianos, pero bueno, los marcianos hablan inglés, por si no sabían. Bienvenidos a Ciencia y Humanismo, una vez más. Yo soy Albenis, los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos en este programa multifacético de unas rolas muy interesantes. Y pues esta es nuestra segunda semana en la Tierra. Venimos desde Plutón, para los que nos acaban de sintonizar. Pasamos por Plutón, pasamos por Uranus, por Urano. Neptuno no lo visitamos, pero nos fuimos a Júpiter, Saturno, Marte, el cinturón de asteroides, la Tierra. Y esta es la segunda semana que transmitimos desde la Tierra. Y ya que aprovechamos que estamos aquí, bueno. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Y es de los planetas terrestres el más grande en cuanto a... Pues sí. It's the largest of the terrestrial planets, you know. The Earth is the only planet in our solar system not to be named after a Greek or Roman deity. The Earth was formed approximately 54 billion years ago and is the only known planet to support life. En fin, aquí está una muchacha preciosa que, bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hay una muchacha que se llama Morel Virrueta Sánchez, que se encuentra en el sur de México. Nos estamos dirigiendo hacia allá y pues, ¿qué creen, queridos amigos y queridas amigos radio? Escúchame el escaso. Y pues, ¿cómo que te casas, Alben? Y sí, bueno, más o menos, después les voy a explicar, pero por lo pronto quiero dedicarles unas muy buenas rolas, principalmente ya que estamos aquí en la Tierra y que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí, como cuando los guerreros, los soldados, los aeronautas y marines van hacia la guerra y dejan a sus mujeres y a sus hijos. Más o menos así me pasó a mí. Nada más que yo no me fui a ningún océano, yo me fui hasta los límites del sistema solar, extrañando a la muchacha, a la cual, pues, bueno, tuve que concederle ciertas dedicaciones. Así que, queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, Bueno, antes de irnos con música, les quiero platicar que el planeta tiene un perfil de masa de 5,972,190,000 trillones de kilogramos. Eso es lo que pesa. Con un diámetro de 12,756 kilómetros, un diámetro polar de 12,714 kilómetros, una circunferencia ecuatorial de 40,030 kilómetros. Tenemos una luna, que es la luna, the moon. En fin, vamos a platicarles acerca de unos hechos acerca de la Tierra, ¿no? So, the Earth's rotation is gradually slowing. So, this deceleration is happening almost imperceptibly. At approximately 17 milliseconds per 100 years, la Tierra se está moviendo a 17 milisegundos por cada 100 años, aunque la tasa en la que ocurre no es perfectamente uniforme. Esto ha sido un efecto de pues la longevidad en estos días, ¿no? Pero también pasa que así tan lento puede ponerse, tanto como 140 millones de años antes de la longitud de un día, se incrementaría 25 horas. La Tierra fue una vez creído que fue el centro del universo, debido a que los movimientos aparentes del Sol y los planetas en relación al punto de vista, científicos ancestrales insistieron en que la Tierra pues permanecía estática, ¿no? Mientras otros cuerpos celestes viajaban en órbitas circulares alrededor de ella. Eventualmente, pues la vista de que el Sol fue el centro del universo fue postulada por Copérnico, como lo sabemos. Aunque bueno, este no es el caso. La Tierra pues tiene un campo magnético muy poderoso, y este fenómeno es causado por el níquel y el hierro, una coraza de níquel y hierro del planeta, que es pues pareja de esta rotación rápida, ¿no? El campo protege a la Tierra de los efectos del viento solar. Y hay un satélite natural de la Tierra, y bueno, pues es nuestra luna, como ya se los hemos dicho. La Tierra es el único planeta que no se nombró después de Dios. Los otros 7 planetas en nuestro sistema solar se nombraron después de los dioses romanos y de las diosas romanas, aunque solo Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno fueron nombrados durante los tiempos ancestrales porque pues fueron visibles para el ojo humano, ¿no? Mientras estamos escuchando aquí algo de los hombres X, que lo vamos a quitar. Así es, ya te quitamos, Guepardo. ¿Cómo ves? ¿Qué me vas a hacer? ¿Vas a sacar tus garras de titanium? ¿O cómo era? Bueno, en fin. En fin, vámonos a irnos después de estos 8 minutos casi de bla bla bla blerío con nuestra primera canción. Esta muy buena rola que se llama Everlong, a cargo de Foo Fighters. Nos vamos a ir con un duo pack, esto es seguido de Do I Wanna Know, de Arctic Monkeys. Todas estas canciones, principalmente seleccionadas tan delicadamente como la delicatessen de Sandra, no, no es cierto. Tan delicadamente que nuestra princesa de la Tierra, la que se va a casar aquí con su servilleta, nuestra princesa Morel, la dentista favorita de ciencia y humanismo, que reside ahorita en Campeche, un estado muy interesante que vamos a estar visitando próximamente, la chapaneca hermosa de Morel. Esta canción va para mí, estas canciones van para mí, según Morel, y pues se las devuelvo, ¿no? Hay muchas personas que han dedicado estas canciones a otras, así que si las recuerdan, ahorita es el momento de hacerlo. Yo soy Albeniz, estás en Ciencia y Humanismo, en esta emisión número 109. Aquí en Radio UDEM 90.5 FM, y yo regreso.

dejados por nuestra nave Sasha Shin aquí en La Sultana del Norte, Monterrey, México. Y pues bueno, como Facts About the Earth, ¿sabían que este es el único planeta que tiene una atmósfera que contiene 21% de oxígeno y que es el único planeta que tiene agua líquida en su superficie y que es el único planeta en el sistema solar que tiene vida? Y que la Tierra es el único planeta interno, o sea, llamamos Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que tiene el satélite más grande que se llama Luna. Marte. Mars has two very tiny moons. Mercury and Venus have none. And the Earth is fragile. Its surface is split into plates, tectonic plates, which float on a rocky mantle. The layer between the surface of the Earth is crust, and it's hot liquid core. The inside of the Earth is active, and earthquakes, volcanoes, and mountain building take place along the boundaries of the tectonic plates. So the other thing I want to tell you is, as a result of the Earth's geological activity, the volcanic and earthquakes, the surface of the Earth has far fewer craters than the surface of planets such as Mars, Venus, and Mercury of the surface of the Moon, and the craters have sunk down or being worn away by wind and rain over millions of years. So, when viewed from outer space, much of the Earth's surface cannot be seen because of clouds of water vapor. The water vapor makes the Earth, when seen from outside, into a brilliant shining orb, as you can see in figure number 1, que le vamos a poner ahí en Ciencia y Humanismo. En fin, les vamos a poner ahí unas páginas muy interesantes acerca de información de la Tierra. Los planetas más cerca del Sol, que son Mercurio y Venus, que tienen años más cortos que la Tierra. Los planetas más lejos que el Sol, tienen pues años más largos, como Plutón, que tarda por ejemplo 249 años de nuestra Tierra en hacer una órbita hacia el Sol, ¿no? Como la Tierra orbita el Sol, o más bien, sí, alrededor del Sol, que se torna en un axis, rotando hacia la derecha alrededor en 24 horas, el lado de la Tierra que tiene su cara hacia el Sol tiene el día, así como el lado opuesto tiene la noche. Cuando es, por ejemplo, de día en Britain, en la Gran Bretaña, es noche, por ejemplo, en Nueva Zelanda. En fin, cosas que la mayoría de nosotros no sabemos. Pero no quiero irme todavía sin platicarles algo acerca de que, por ejemplo, si tú, esto te lo dije la semana pasada, sí, me acuerdo, si tú haces un túnel straight through the earth and jumped in, it will take you about 42 minutes to get into the other side, you know? 42 minutos en llegar de... Sí, haz de cuenta que haces un pozo de el polo norte al polo sur de la Tierra, un túnel, y te dejas caer y vas a tardar 42 minutos en llegar de un lado a otro. Imagínate, 42 minutos no es nada realmente. 42 minutos, en 42 minutos yo llego de aquí de Santa Catarina, ponle, a Guadalupe con tráfico. Pero tú llegarías volando desde el polo norte hasta el sur. La reina de United Kingdom, del Reino Unido, es la propietaria legal de un sexto de la Tierra, por si no sabías. La reina Isabel. La Tierra, vista desde la Luna, también tiene sus fases, que se las vamos a poner ahí en Ciencia y Humanismo. Y el Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en cuanto a su luz para viajar del Sol a la Tierra, ¿no? There are more living organisms in a teaspoonful of soil than there are people on Earth. O sea, si tú agarras, fíjate nada más, si agarras una cuchara de tu casa, la metes en la Tierra y la sacas, hay más organismos ahí en esa cuchara que todas las personas en este planeta. Así como un tercio del planeta es superficie y es parcial o totalmente desierto o desértica. Antes que los árboles fueran comunes, la Tierra estaba cubierta por hongos gigantes, por si no lo sabías, y nuestra galaxia probablemente contiene al menos 2 billones de planetas, así como la Tierra. Hay acerca de 7.500 tetrayones de granos de arena en la Tierra. Pentayones, diría yo. The core of the Earth, the Earth's core, is about as hot as the sun. O sea, el centro de la Tierra es así tan caliente como el del Sol. Los relámpagos, los truenos son 100 veces por segundo o 8.6 millones de veces por día ocurren. Y bueno, desde... Since at least the time of Pythagoras in 500 before Christ, no educated person believed the earth was flat. O sea, 500 años antes de la Tierra, no creían que... Bueno, más bien creían que la Tierra era plana, ¿no? Cada segundo, el Sol envía a la Tierra 10 veces más neutrinos que el número de personas en este planeta. Sin embargo, antes de agobiarte de que la Tierra es el único lugar en el sistema solar donde el agua puede estar presente en sus tres estados de sólido, líquido y gaseoso, quiero mandarte a una canción. Pero antes de eso también te quiero decir que la Tierra ha perdido 40% de su vida silvestre en los pasados 40 años, de acuerdo con la WWE, y que el punto más profundo de la Tierra conocido es equivalente a 24.5 veces el edificio del Empire State, ¿no? En fin, vámonos con algo de música, algo aquí de nuestra princesa Morel Virrueta que nos está dedicando para todos ustedes. Actualmente que 70 mil personas más o menos nos están escuchando. Vamos a ponerles esta pack de canciones muy buenas, por cierto. Dos de mis favoritas. Esto se llama Yellow a cargo de Coldplay, seguida de There Is a Light That Never Goes Out a cargo de Los Smiths, aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz, no lo olvides ni por error, y yo regreso.

Y bueno, querido, querida amiga, amigo, hermano, hermana, radio escucha, después de todo este speech acerca de la Tierra, en donde hemos estado peleándonos por cada parte de este planeta, donde muchos reyes, muchos plebeyos, muchos artistas, estrellas de rock, presidentes, políticos, deportistas, artistas, guerreros, en fin, cada uno se ha tratado de apoderar de una parte de la Tierra, mental o físicamente. Mientras escuchamos a Jean-Michel Jarre, y esta música nos evoca a salirnos del planeta, ya sea en un cohete, volando, en la mente, una nave, como quieras. A pesar de estos planetas, este es el único que tiene vida conocida, los únicos que nos la hacemos de pedo por cualquier cosa. Pero hoy, sábado, te quiero decir, amigo y amiga, radio escucha, te invito más bien a ponerle importancia a las cosas de más valor. La vida capitalista predominante en este planeta ha ocasionado que los unos nos olvidemos de los otros. De poco a poco la conciencia común ha estado tomando lugar en el planeta, probablemente desde el final de la época de Piscis, que creen los hippies que fue en la final de los 60s, y que todavía faltaría el 2021 aproximadamente para empezar la edad de Acuario. Debemos de hacer la paz. Tenemos los suficientes recursos que nos da el planeta para repartirlos equitativamente en todos los continentes, en todos los países en donde se necesite comer. Eso es un hecho. La Tierra te puede dar de comer a ti. A ti, amigo africano, asiático, europeo, americano, ártico, antártico, oceánico que me estás escuchando, te puede dar de comer. Solamente aquí que el monopolio, el poder que poseen algunos en el Vaticano, en Estados Unidos, en Inglaterra, no permite que ese alimento, que ese dinero y que esas medicinas lleguen a tu boca y te nutran y te curen si no hay nada a cambio para ellos. Lamentablemente los humanos nos hemos hecho tan frívolos que el dinero y la capacidad de adquisición, el poder de adquisición, nos ha convertido en personas deshumanizadas, en donde primero vemos por nosotros y por nuestra familia que por los demás, olvidándonos de que los demás son nuestros hermanos, que si están en una esquina con los zapatos rotos, con los pantalones rotos, con el saco roto, con la cabeza llena de pulgas y sin bañarse, eso no es por elección, eso no es forma de vida que ellos hayan elegido. A veces 5, 10, 15, 30, 50 o 100 pesos que nos sobren pueden significar demasiado para esas personas que las podemos hacer felices. Desafortunadamente no sería muy conveniente el hecho tampoco de estar dándole dinero a toda la gente si el gobierno que tenemos no representa un plan ideal para hacer que las personas cuenten con un techo y un alimento. Desafortunadamente, cuando alguien va a pedir un trabajo y se cotiza en 10 mil pesos, hay decenas de personas que se cotizan en 9.500. Aquí no tenemos lo que merecemos. Estamos en una competencia constante. Estamos constantemente luchando los unos contra los otros para identificar quién es mejor. Nos obligan desde niños a pensar, a enseñarnos a pensar, creer que debemos de ser parte de esos engranes del reloj capitalista o comunista o socialista, según sea el caso. Pero quiero reconocer a nuestros hermanos islandeses. Quiero hacer un reconocimiento público a Noruega, a Finlandia, a Suecia, a Dinamarca, a estos países nórdicos, a Canadá, que la han sabido hacer. Países que no se meten en broncas, países que no pelean con la moneda, países que pelean con el cerebro, países que defienden sus derechos, países que están a cientos, o bueno, decenas de años de nosotros. Las divisiones políticas dentro de este planeta no se ven si tú eres un astronauta cayendo desde una nave hacia el planeta. Las divisiones políticas se sienten y se ven cuando eres parte de una sociedad en donde te haya tocado vivir, religiosa extremista como el Islam, religiosos como los católicos o los cristianos, ateos como mucha parte del mundo, israelitas, hebreos, judíos, que son lo mismo. Te invito, querido, querida amiga Radio Escucha, que leas acerca de dónde vienes. De esa forma te puedes dar cuenta de dónde estás y puedes planear hacia dónde vas. Realmente este programa se me ha hecho demasiado rápido, pero no me quiero ir sin antes dedicar un par de canciones más a la princesa Morel que se encuentra en Campeche. Me les caso, como ven. Mándenos, ya se me había olvidado, mándenos todas sus dudas, sugerencias, preguntas, aclaraciones, comentarios, mentadas o lo que quieran a nuestra página de aterrizaje de Facebook, Ciencia y Humanismo. ¿Cómo dijo? Sí, Ciencia y Humanismo. Si es por Twitter, si te gusta el pajarito azul, lo puedes hacer por @mario_albeniz. Ahí estaremos también contestándote y pues bueno, yo creo que te vamos a ver el próximo sábado, te vamos a dejar con un muy buen pack de canciones, no sin antes recordarte que los soviéticos drenaron el agujero más profundo del mundo, de la Tierra, por 14 años, que mide 12.262 metros, y que bueno, el agua constituye solamente un 0,07% de la masa de la Tierra, o el 0,4% del volumen de la Tierra. La Tierra también es el único planeta que su nombre en inglés no es derivado de algo grecorromano, de algún dios grecorromano. Y el lugar más alto de la Tierra y el más cercano al espacio es el monte Chimborazo en los Andes, por si no lo sabías. Y que hay también cerca de 22.000 objetos Mandam orbitando alrededor de la Tierra. No hay 24 horas en un día. Son 23 horas 56 minutos y 4 segundos lo que le toma a la Tierra en rotar en su propio eje. La Antártica es el más frío, el más ventoso y el más alto y el más seco de todos los continentes de la Tierra. Y como pasajeros en la Tierra, estamos siendo llevados alrededor del Sol a una velocidad de 66.600 millas por hora. Imagínate nada más. Y que entre 100 y 300 toneladas de basura cósmica entran a la Tierra, a la atmósfera de la Tierra cada día. Hay cerca de 500.000 terremotos detectables en el mundo cada año y 100.000 de esos pueden ser sentidos y 100 de esos pueden causar daño. Hay suficiente oro en la coraza de la Tierra y suficiente carbón para hacer más o menos 1.5 pies. La cueva Crubrera, que es la cueva conocida más profunda en la Tierra, tiene una profundidad de 2.197 millas. Y, in English, should I say, the southernmost active volcano on Earth is in Antarctica. So it spews crystals and it's very close to the US research centers. And if the sun were the size of a big ball in space, then Jupiter will be the size of a golf ball and the Earth will be as small as an area. Large parts of Canada have less gravity than the rest of the Earth. O sea, Canadá tiene, algunas partes de Canadá tienen menos gravedad que la Tierra. Y este fenómeno fue descubierto en los 60s, pero, ¿qué les digo? Nos tenemos que ir. Vamos a tener que dedicarle una o dos semanas más al planeta, porque realmente sí tenemos mucha tela que cortar. Les quiero mandar un saludo a todos ustedes que nos están escuchando, a Zaira, al Piggy, que cumplió años recientemente, a Ale Vélez, en fin, a Morel Virrueta, que vamos a estar allá muy próximamente, que nos deja con estas dos canciones, princesas, las dos. Esto se llama Sin Palabras de Kinky, seguido de Carla Morrison, con este tema que se llama Disfruto. Esto fue Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM, 90.5 FM. Y por último, yo te quiero preguntar a ti, ¿sí? a ti. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM, como diría Beto Cano, 90.5 FM. Yo soy Albeniz y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Esto se llama Sin Palabras. Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer.